es igual si ya ella no está. No me siento bien y no sé lo que hacer. Esta soledad no puedo soportar. Nada es igual si ya ella no está. Es mi luz, mi cielo azul, mi mejor canción. Infeliz, pobre de mí, sin su amor que soy. Black is black, qué negra oscuridad. Saldré de tanta depresión. Nada es igual si ya ella no está. Es mi luz, mi cielo azul, mi mejor canción. Infeliz, pobre de mí, sin su amor. Quiero saber si ella va a volver. Nada es igual.